Señor Dios y Padre, te damos gracias por este momento, por este día que tú nos has brindado. Padre, gracias por este tiempo que nos das y nos permites reunirnos, Señor, para seguir aprendiendo de la historia de la iglesia, de tu iglesia, bendito Dios. Gracias por este lugar que nos has dado, gracias por brindarnos, Señor, el estar acompañado con otros hermanos, compartir, Señor, también el conocimiento y también entender la historia de la iglesia. Señor, estamos en busca de la verdad y procuramos hallarla con la ayuda de tu bendito Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, te pedimos que estés presente, te pedimos que estés aquí, Señor, obrando en este lugar, abriendo las mentes, Señor, el corazón, el discernimiento, para la gloria de tu nombre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, estábamos ya pasando por la época de el medieval, ¿verdad? Hay un hecho interesante que ocurre aquí en el año 570, y es que nace un hombre que se llama Mahoma, que justamente le vamos a pedir a Mónica que nos cuente más o menos cómo es. En el año 570 después de Cristo, nace un hombre llamado Mahoma en la Meca, Arabia. A los 40 años de edad, en 1610, empezó su carrera como profeta y reformador. A su religión se le denomina islamismo. A sus seguidores se le llama musulmanes. En poco tiempo, conquistaron Palestina y Siria, y los lugares santos del cristianismo cayeron bajo el poder del islamismo. Conquistaron una provincia tras otra del imperio greco-romano. Pronto todo lo que quedó fue la ciudad de Constantinopla, de modo que los países del cristianismo primitivo se convirtieron en súbditos. Hacia el oriente, el imperio de los califas se extendió más allá de Persia hasta la India. Su capital estaba en Bagdad, en las márgenes del Tigris. Hacia el occidente, sus conquistas incluían Egipto, todo el norte de África y la mayor parte de España. Casi todo este vasto imperio se conquistó durante los 100 años después de la muerte de Mahoma. Mahoma, en sus comienzos, atacó el culto de las imágenes y los santos. Allí, en ese tiempo, comienzan las llamadas cruzadas. La iglesia cristiana se armó y trataban de reconquistar los territorios perdidos por la espada. Hubo un total de 7 grandes cruzadas y duraron desde 1095 al 1291. Muy bien. O sea que en el año 570 nace este hombre Mahoma, que tiene una historia bastante complicada, ¿no? Después se casa él cuando es joven, era un pensador. Y se casa, en realidad se va con una viuda, fue buena haciendo comercio. Lo contratan para ese tipo de trabajo y se termina casando. La viuda lo termina como adoptando, ¿verdad? Se casa con ella. Pero era un hombre que cada una vez por año más o menos se iba y se metía en una cueva hablando de cuevas. Venimos hace tiempo hablando de cuevas, no sé si Dios nos querrá decir algo. Con esto. Pero se metía ahí, ahí quedaba y pensaba. Era un hábito ya. Sí, pensaba y pensaba y pensaba y él quería buscar la verdad. Mahoma, el problema con Mahoma, cuando él arranca, no arranca mal Mahoma. Y creo que ni siquiera muere mal. Hay que conocer un poco y meterse de repente quizás en la mentalidad de Mahoma. Pero estamos hablando del año 610, en que él se autoproclama profeta de Dios. No sé cómo poder definirlo, pero según él se le aparece un ángel que le da la visión. Sí, y escribe el Corán. O sea, vuelve a reescribir la Biblia, prácticamente. Y se empieza a basar en esos escritos y esas profecías que le estaba dando ese ángel. Y bueno, conocemos muchas historias de gente así que después se fueron convirtiendo en sectas, ¿verdad? Como, por ejemplo, los mormones. Sí. Que a José Smith se le aparece en la Semorón. Sí, José Smith, conozco de eso, hermano, porque fui bautizado también en esa iglesia hace 2 años. Acá la que está ahí en mitad cuadra. Uh-huh. Tuve el diploma de Elder también. Luego que llegué a hablar con Javier y con María, ellos me orientaron, ¿verdad? Aquí el pastor presente me orientó, como diciendo, no, Cristian, estás errando. Y una de las pocas veces que hice caso y empezó a cambiar mi vida nuevamente. porque está en el Evangelio, pero no era así. Es real. Esa historia de los mormones la vamos a revisar cuando lleguemos a su tiempo también. Bueno. Y porque vamos a pasar por todo, ¿verdad? Ellos sí. tienen una Biblia también. El libro de Mormón. Que se basan en las tablas de. De José Smith. Sí, yo tengo el libro de Mormón, cualquier cosa en casa. Todos recibieron una visión extra de la palabra. Ese es el problema. El problema aquí. Ya que agarramos para los mormones, después vamos a meter. Sí, pero para no dejar a nadie con dudas. O con, ¿no? Nosotros tenemos una Biblia que cuenta toda la historia de Israel. La Biblia que nosotros leemos tiene hechos históricos que son comprobables por historias paralelas de los reinos que circuncidaron todo. Llegando al término que es ahí está, vivieron ahí también por el lado de como es estos que buscan rastros, se han encontrado arqueólogos, científicos. Ahí va, los arqueólogos han encontrado muestras que existieron las ciudades, que sí hubo una nación ahí. Bueno, se puede comprobar, es comprobable la historia que nosotros tenemos en la Biblia. La historia que tienen, por ejemplo, los mormones, no es comprobable, porque es una historia similar, pero transcurre en América, donde no hay rastro, no hay rastro alguno. Son dos, son las de las 10 tribus perdidas de Israel. Ellos dicen que una se vino para acá. Entonces, habría que después, lo vamos a buscar, después lo vamos a estudiar bien, pero está muy, muy, muy, muy buena, muy interesante ver de dónde sacan ellos. Y de esas tribus, bueno, se peleaban, se llevaban mal, pero un día se les aparece Jesús. Esto es lo único de relación que tienen. Y coincide con el año en que Jesús es crucificado y tiene esos días ahí antes de subir. ¿Y según ellos a Jesús lo que se ubicaron acá en América? No. Ah, ya. La historia de Jesús, según ellos, sucedió donde sucedió. Ah. Pero luego Jesús fue a visitarlos. Hizo Jesús que esas tribus se amigaran. Entonces tuvieron un tiempo como de 200 años por ahí, hasta que volvió el conflicto. Y una de las tribus liquidó a la otra. Salvo a uno solo se salvó, que era Moroni, que después murió y vuelve como ángel. El famoso ángel Moroni. Ahí está, como ángel vuelve y se le presenta a Smith, a Joseph Smith, y lo lleva donde están las tablas de oro, de donde se saca el libro del Mormón y bueno. Etcétera. Tiene las bases. Bueno, pero no se encuentra nada ni en la historia, no se encuentra no la geografía que ellos describen no coincide. Hablan también de un Nefi que no sé qué clase de evangelista es. No hay registro, hermano, claro, para no el tema, no hay registro bíblico. Lo mismo que los adventistas y todo, que en su tiempo lo vamos a tocar, ¿no? Claro. Pero está bueno centrarnos en el Mahoma para no irnos del tema. Es verdad. Los adventistas vienen muy agarrados con los testigos que va, una rama de la otra. Acuérdense que el curso igual también es el curso. Lo que estamos haciendo este estudio también es para ver de dónde salen tantas religiones. Esa es la idea, ¿no? Bueno, entonces encontramos aquí que Mahoma, en el año 610, él se autoproclama profeta. Él dice, yo soy un profeta, porque recibió la visión, porque escribió el libro. Y empieza, vamos a decirlo así, a evangelizar de su propio libro y comienza por su familia. No es muy creído, o sea, no se lo cree mucho a Mahoma de un principio. Pero junta un grupito, después con amigos y todo lo demás. Pero no es, sino hasta la muerte de Mahoma cuando aquellos que lo seguían se levantan. Y estos que lo seguían a Mahoma hacen todo lo que Mahoma decía que no se debía hacer. Bueno, los musulmanes así arrancan. Mahoma, algo que lo horrorizaba y algo que le fastidiaba y fue por la causa principal que se tira contra el cristianismo, porque estamos viendo que es en el año 610. Aquí ya estaba la Iglesia Católica con todo lo que venimos viendo hace rato y vamos a verlo más porque ahora vamos a hablar sobre el papado. Las imágenes y nos da el tiempo. Exactamente. Mahoma no estaba en contra de adorar imágenes, en contra de las adoraciones a los santos, en contra de un montón de cosas que se hacían que en el Antiguo Testamento están muy prohibidas. Oraciones por los muertos y bueno, muchísimas cosas más. Y así es como se levanta Mahoma contra los cristianos. Cuando Mahoma muere, pero no él no llevaba espada, él llevaba palabra. Él iba como con su palabra. Llegó a tener mucho dinero porque esta viuda muere y él hereda todo. Y creo que después se casa de nuevo. Pero dejemos este tema ahí, lo vamos a analizar si quieren algún día. Lo vamos a ver. Pero aquí es como nacen los musulmanes, los mahomitas. Yo a veces le digo más o menos, pero no son. Sí. Mahomitas. Y aquí nace el Islam, ¿verdad? Cuando Mahoma muere, el Islam, los que lo seguían a él, están como enardecidos con las enseñanzas de Mahoma. Y quieren conquistar terreno a como dé lugar. Y ahí nace ese fanatismo. Y empiezan a abarcar todas las regiones que ya habían sido conquistadas por los cristianos. Pero los cristianos tenían un montón de herejías que ellos rechazaban. La adoración a las imágenes, lo vuelvo a repetir, velas encendidas, bueno, un montón de cosas. Y por medio de la espada, no Mahoma, los seguidores conquistan todo ese territorio. Cuando la Iglesia Católica ve que está perdiendo, perdió ya mucho territorio a causa de los musulmanes, se decide armar. Y es cuando levanta ese ejército que ustedes ven en las películas que tienen los trajes blancos, la cruz roja, que tienen una cruz. Bueno. Esas son las famosas cruzadas que hubieron 7 en total en un tiempo aproximado de 200 años. 7 cruzadas. Entonces, cada, por ejemplo, conquistaban Jerusalén, allá iban a liberar a Jerusalén. Mientras estaban liberando a Jerusalén, aquellos iban por el otro lado y conquistaban otra. Y así estaban. Entonces se levantó la iglesia en armas, en espada. Pero esto no era lo que Jesús... Jesús nunca vino a traer espada. Quiero decir, Jesús no andaba por ahí con los discípulos con una espada en la mano tratando de convencerte de que él era el camino. No. O imponer la fuerza. Ahí está, no lo imponía la fuerza. Exponía. Él lo hacía, Pedro agarró la espada. Ese es un ejemplo. Exponía. Cuando Pedro agarró la espada, él fue y le pegó la oreja. Él exponía su doctrina transparente y con libertad de elegir o no. Pero ahí tenemos a Pedro, por ejemplo, claro. Un ejemplo de cómo el hombre siempre fue volcado a eso, a esa situación, ¿no? Sacó la espada y le cortó la oreja porque el otro se corrió, porque en realidad si iba a la oreja. No, iba al medio. Sí, le iba a partir al medio. Bueno, los papas arman su ejército para recuperar los países que habían perdido del cristianismo a manos de los musulmanes, ¿no? Bueno, se conocen esto como la guerra de las cruzadas. Es un tema muy interesante también ver las cruzadas, las muertes que hubieron. Cruzadas que cuando llegaban, por ejemplo, hubo una que llegaron a Jerusalén, antes de llegar a Jerusalén, conquistaron un pueblito. Y después dijeron, bueno, nosotros vamos, los liberamos. De este ejército, ¿alguien se va a quedar? No. O sea, venimos, los liberamos, nos vamos. Y los vuelven a... claro. ¿Qué hacemos? Entonces, sentido tenía. Claro, no, entonces nos vamos. Y ahí se quedaron, ¿viste? Y ahí, bueno, es tremendo ver la historia de las cruzadas. Pero sí hubo muerte y sangre, corrió sangre. Sí. Impresionante. Muy bien. Y así entramos al papado, ¿no? Porque fue a partir del siglo VI que se inicia el papado y en el siglo XIII alcanza su máximo esplendor, su máximo poder. Por el año, más o menos, por el año 599, por ahí. ¿Cuál era la misión inicial de la iglesia? Porque este tema así de salir con la espada, conquistar los territorios, acá somos cristianos y no los musulmanes, bueno. Ir y predicar el evangelio. Exacto. La misión encargada era dar a conocer las enseñanzas de Cristo y los misterios, ¿no? Del Señor. ¿Y cómo eran las primeras iglesias? Porque las primeras iglesias no tenían un sumo sacerdote o un obispo máximo. Cada iglesia era independiente y tenía los que formaban los líderes eran los ancianos de la iglesia. Eran los que gobernaban la iglesia. Y cada iglesia tenía como un líder, pero no era alguien que decía, un pastor que no era que se levantaba y decía, oh, acá yo soy el pastor y a partir de hoy esto se va a hacer así, esto se va a hacer allá, y el que no esté bajo mi cobertura no venía y se imponía de esa manera. Y yo gobierno acá y yo gobierno allá. Sino que dentro de todos los líderes que estaban ahí, de tener todo en común. Ahí está, pero entre todos había siempre alguien que se destacaba. Pero alguien lógico. Claro, porque destacaba entre ellos por el conocimiento, por el trabajo que realizaba, la preocupación, el peso de la carga que la llevaba él. Y en enseñanza. En todo. El lleno del Espíritu Santo, porque en los principios eran llenos del Espíritu Santo, se veía. Entonces era el pastor, pero era el pastor de esa iglesia. Nosotros en Apocalipsis vemos 7 iglesias y cada uno tiene su pastor, ¿no? Escribe el ángel de acá, el ángel de allá, ¿verdad? Pero no había uno que dijese, bueno, yo soy el que manda todas las iglesias estas y tienen que predicar lo que yo diga que tienen que predicar. O sea, no me prediquen de esto, no me prediquen de aquello, prediquen de esto, como se manejan, por ejemplo, en una iglesia donde está gobernada por un líder. Nosotros acá, porque Javier nunca me pregunta de qué voy a predicar. Le gusta sorprenderse. Pero, y yo tampoco. Ni nos decimos, habría que predicar de esto, habría que predicar de lo otro. Salvo en alguna oportunidad que sentamos los dos lo mismo. O sea, que estoy sintiendo de esto y sale en la conversación, bueno, vamos a enfocarlo ahí porque por algo se está sintiendo eso, pero no hay una imposición de sobre qué doctrina tenés que dar. La única imposición es la sana doctrina, ¿verdad? Claro, igual tiene un... Si uno de los dos se corre, el otro le va a venir y le va a decir, no, mira. Tiene igual una manera de expresarlo que escucha, porque escucha dice, no entiende de repente esta parte. Es decir, nos enfocamos ya que conocemos a las personas. Ah, claro. Es un lugar donde exponemos la sana doctrina y tampoco estamos abiertos a que venga una persona extraña y participe. Nos vamos conociendo, de acuerdo al conocimiento de los hermanos, es donde vamos participando. Es decir, nosotros en este tiempo, la idea, no hay ningún apuro, pero la idea es que todos crezcamos en el Evangelio, que podamos ir desarrollando los dones, los talentos que Dios nos dio. ¿Y cómo lo vamos a desarrollar? Si no los ponemos por práctica. Pero primero, lo esencial y lo importante que hizo Jesús, estuvo 3 años enseñando su doctrina, para después enviarlo. Bueno, esto es lo mismo. Nos conocemos, sabemos que coincidimos en el 100% de la doctrina y que por ahí hay cosas como todo, no vamos a llegar a un acuerdo en todo y no hay un lugar donde se llegue. Pero sí la doctrina básica y contundente, estamos de acuerdo. Por eso el hecho de que tenemos esa libertad y la van a tener aquellos que quieran respetar. Yo cambio el sujetarse por respetar. A mí me gusta más el respetar que el sujetarse. Sujetarse es como que... Es como que es una obligación, ¿verdad? Suena el respeto. Respetá esta doctrina, la aprendiste, aplicala. Ah. Entonces nos vamos a quedar tranquilos de que el hermano o la hermana, cuando tenga que explicar o exponer esta doctrina que no es nuestra, no la descubrimos, no la inventamos. Es la doctrina más vieja, la de los apóstoles. Sí, y el respeto debería ser mutuo también, ¿verdad? De todos los hermanos. Obviamente. De dar respeto y recibir respeto. Esa es la idea. Porque si, un esa ejemplo. Es la idea, aunque a veces como dice, no nos consultamos, no nos preguntamos. Pero muchas veces le damos la chance a personas, o le podemos dar el día de mañana a personas, y vienen trayendo una postura diferente a la que se le dio. Entonces eso ya no es respeto. Respeto es ponernos de acuerdo, y no es que estamos, ¿cómo explicarte? Limitando... o siendo no democrático con la persona, sino que nuestra responsabilidad, nuestra preocupación, saber lo que la persona va a compartir. Una vez que la persona creció y está desarrollando en su 100% con libertad la sana doctrina, se va a convertir en uno más de nosotros que simplemente claro, con base va a venir bíblica. Y nos va a sorprender de repente o edificar con una palabra. Con fundamento. Bueno, la Iglesia Católica no es entonces como era la iglesia en el principio, porque se manejan en la escala de una forma piramidal. ¿verdad? Y hoy la iglesia, nuestra iglesia, la iglesia evangélica, se está pareciendo bastante. Ya prácticamente no tenemos casi que diferencia con la iglesia católica. Si se ponen a mirar, por ejemplo, la iglesia católica tiene un papa, y nosotros en nuestra los protestantes hoy, las iglesias evangélicas, hoy lo que no tenemos de papa lo tenemos como apóstol. Claro, se ha generado. Que gobierna varias iglesias. Entonces, está cometiendo los mismos errores del pasado. O peores. O peores. Y peores porque son algunos, tiempo, ¿verdad? Algunos por desconocer la historia y otros conociendo la historia, pero por el amor al poder. Ya no hay un amor a Dios, a Cristo. Ya no es una búsqueda de Cristo, sino una búsqueda de poder. Y ya no ofrecen lo que se ofrecía antes, en los comienzos, que era la palabra. Mirá, a mí me enseñaron esto, vamos a ponerlo por práctica. Ahora ellos te ofrecen su manera de interpretarla y su cobertura, entre comillas. Yo te doy el poder que recibí, pero yo te lo doy. No es que lo recibí de gracia. Entonces ya te tragiversan el evangelio y te hacen negociar con ese evangelio hecho a su manera, que le podemos poner por nombre herejía. ¿Por qué? O apóstata, porque apostatan de la fe de las personas, engañándola, vendiéndole. Bueno, yo recibí, pero yo ayuné mucho y oré mucho, y lo que tengo hoy me costó a mí. Entonces ahora tenés que pagar el precio. Para estar bajo nuestra cobertura tenés que hacer de esta manera. Vamos a hacer encuentro, tenemos casa de paz, hay que pactar, hay que traer un diezmo, hay que traer una primicia. Hay que ir a Estados Unidos con mucho. Entonces, todo eso te lo van imponiendo, lo contrario a lo que decía el hermano. Jesús expuso, y estos imponen. Estos mahomitas eran. Sí. Estos imponían, bueno, estos pseudos apóstoles falsos de hoy, ¿qué hace? Hace lo mismo. Imponen la palabra. Cuando el evangelio se debe de exponer de una manera gratuita. Y ojo que el Islam, hoy por hoy, es una religión que ha avanzado muchísimo y domina gran parte del mundo, ¿no? Hermano, usted dijo, esa persona quizás lo hacen por un estilo de plata, poder a la plata, ¿verdad? De poder, sí. Porque ya no pasa por querer enseñar lo que realmente conocen de amor al dinero y poder. Y claro, el poder no solamente es económico, a veces el poder es el dominar. El dominar, porque a veces con palabras dominan a las personas. Hola. Porque vos viste que llegan a un punto, Carlos, que ya les sobra el dinero, pero no les alcanza, quieren el poder. Quieren más, ya, quieren es más. Decir, ya no era por dinero, ya, por amor al dinero. No, ya es más. Bueno, entonces no se parece en nada esta iglesia católica a la iglesia que habíamos visto al principio, como había nacido. Y el propósito de la primera iglesia se perdió totalmente. Se perdió totalmente en poco tiempo. Muy bien. Más tarde los obispos, estos obispos que habían comenzado como obispos en las iglesias, que la palabra obispo es bíblica. Es bíblica, ahí, obispado. El que anhela obispado, buena cosa anhela. Ahí está. Pero debe cumplir requisitos. Pero después los obispos empiezan a ostentar más del poder y ya son ellos los cabezas de la iglesia y a los que están debajo de ellos serían Se meten más en política, por eso de que... Por el poder. Seguro, serían más los prevísteros. No, obispo soy yo, los demás son previstos. Y ya enmarca una tendencia, una diferencia. Él se destaca como el más importante. De a poco fue ganando poder religioso sobre otras ciudades y entonces estos hombres hambrientos de poder comienzan a manipular a la iglesia. Y ya se le empieza a llamar padre a los obispos. Ya no alcanzaba con ser obispo. Ahora hay que llamarlos padres. Pero para allá, por el año 499, este título se le da solo al obispo de Roma, no se le da a todos los obispos. Los demás son obispos. El de padre solo al de Roma. ¿Cómo empieza la disputa? 499. ¿Cómo empieza la disputa? Porque recuerden que la capital del Imperio Romano estaba en Roma. Y esta fue la causa, la excusa. Si el emperador está en Roma, la iglesia principal, el obispo principal debe ser el que está en Roma. ¿Pero qué le pasó? Constantino se va a la ciudad de Bizancio. funda Constantinopla, lo que hoy conocemos como Turquía. Entonces, los obispos de Constantinopla dicen, bueno, ¿y ahora? Entonces somos nosotros. No, dicen los de Roma. Ego. No, porque acá fue donde empezó. Y ahí, la disputa fue por todas las ciudades, pero las que más se lo disputaron fue... Roma y Constantinopla. Ahí está. Lo que después se dividía en el Imperio Occidental y el Imperio Oriental, ¿no? Y en la iglesia sería la iglesia católica romana y la iglesia ortodoxa. O católica ortodoxa. Porque las dos son católicas, ya que se adjudican el ser universal. Muy bien. En el año, dije, 499, el título que se le da al obispo de Roma, se le añade el de universal. Entonces ya dejaría de ser el obispo ya dejaría de ser el padre, ya empezaría a ser el padre universal. ¿No? Cada vez más lo cumplamos más. Más alto y más alto. Ahí está. Y sería el obispo de toda la iglesia, de todas las iglesias. Sí, porque también a veces pasa por el poder que uno mismo le da, ¿verdad? Sí. Porque uno se deja enganchar y cuando querés acordar ya estás metido y te tocó perder. Bueno, por eso cuando nosotros vemos, por ejemplo, si ahora lo vamos a ver, si nos diera el tiempo y si no lo van a lo pueden buscar y todo, cuando ustedes van a ver la lista de los papas, al día de hoy, incluyendo a... 30 y pico hay, ¿no? ¿Eh? ¿Hay 30 y pico o no hay más? 266, wow. Incluyendo a... No, entre... A este, como es el Papa Francisco. Y hoy, en la actualidad, tenemos dos papas, ¿cómo este? Dos papas. Porque el pontificado de hoy debe de morir para que el otro sea el vicario de Cristo. No se entiende, ¿no? Pero eso pasó por alto ahí. Porque él es el que tiene la autoridad y él es la voz de Dios en la tierra y todo lo demás, pero tenemos dos. Sí, tenemos dos, porque el otro no está muerto. Incluso el anillo papal creo que se pasa de uno para el otro. ¿Y el de...? ¿Y quién lo tiene? No se pudo pasar, creo que se tuvo que... Creo. ¿Hacer otro? ¿Eh? ¿Que hacer otro? Sí, sí, para Papa Francisco se tuvo que hacer otro porque él no, el Benedicto no había muerto y creo que el de Benedicto no sé si lo fundieron o qué hicieron. Bueno, pero todavía no vamos a llegar ahí. Todavía estamos con el Papa, con el Papado. Entonces, en la lista de los Papas vamos a ver que si esto comenzó por el año casi 500, vamos a decir, vamos a encontrar que en la lista de los papas están los primeros obispos. Y vos decís, ¿por qué? Porque tiene que tener un comienzo. ¿Cómo comenzamos con el tema de los papas? ¿Quién fue el primer papa? Entonces, ¿cómo se fundamentó? Se fundamentó que la iglesia fue, fue fundada por Pedro. Pedro fue el primer papa y a partir de ahí todos los obispos de Roma deben de haber sido papas, los sucesores de Pedro, ¿no? Por eso vamos a encontrar como a Pedro como el primer papa. Bien, pero Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro está antes de Apocalipsis. Por supuesto está antes de Apocalipsis. Y creo que está antes de Juan. Primera de Pedro 5. 5. Capítulo 5. Bueno. ¿Qué dice? ¿Desde el principio? Sí. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. ¿Quién está hablando? A la iglesia. ¿Quién? Pedro. Yo, anciano. Ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo. Yo, papa. Anciano con ellos anciano. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. No por fuerza, ¿verdad? No por fuerza. Sí. Sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta. Sino con ánimo pronto. Sí. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ah, muy diferente al Papa. Bueno, seguimos. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Sigue. Igualmente los jóvenes están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. O sea, no tiene nada que ver nada, ¿no?, con lo que quieren hacer con él. Nunca Pedro lo hubiese aceptado por lo que está diciendo aquí. Nada que ver a lo que decía. Ahí está. Nunca hubiese aceptado. Y el 6, el 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y yo los papas no los veo humillándose ante nadie. Soberano pontífice. Pero la iglesia católica registra a Pedro como el primer papa. Lo registra como el primer papa, pero nosotros sabemos que al principio lo hemos venido hablando y hasta llegamos hasta Constantino hablando de obispos. Nunca hablamos de papa. Porque no se habla de papa, no se menciona. No. ¿Cómo es? El primer obispo que registra la historia es el obispo Lino. Y Lino estuvo gobernando la iglesia desde el 67 al 79. Después estuvo Cleto. Y Cleto gobernó la iglesia del 79 al 91. Y también estuvo el obispo Clemente, que gobernó del 88 al 97. Y los tres dejaron escritos a toda la iglesia. Pero nunca, jamás, reclamaron ellos ser los obispos de los obispos. O tener la preeminencia, o ser los sumos pontífices de todos los obispos. Y ya estábamos en el año, prácticamente en el año 100. Y habían pasado tres obispos y ninguno de ellos reclamó ser obispo de obispo. En el año 156 aparece el obispo Aniceto, que trató de influenciar sobre Policarpo. ¿Se acuerdan de Policarpo? Lo hemos nombrado muchas veces. Discípulo de Juan. ¿Qué? Ahí va, discípulo de Juan. En el año dijimos... 156. ¿Cómo se llamaba? ¿Policarpo? No, el obispo. El obispo Aniceto estaba en Roma. Policarpo estaba en Esmirna, o sea, en las iglesias de Asia. ¿Se acuerdan cuando escriben las cartas de Juan? Las siete cartas de las iglesias, las que están en... Sí. ¿Está en la iglesia de Esmirna? Esmirna, Tiatira. Entonces podemos pensar que esa carta fue dirigida a esa iglesia, a Policarpo, de la iglesia de Esmirna. Recuerden que es directo, Policarpo fue discípulo directo de Juan. O sea, no hubo un intercesor entre Juan y Policarpo. Policarpo es aquel viejito que lo hicieron prender fuego y no se encendía. A ver, no, lo prendieron fuego y no se quemaba. Entonces lo quisieron apuñalar y la sangre apagó todo el fuego. Y murió cantando. Murió cantando y a la tercera vez que fue a cantar, la tercera estrofa, bueno, ahí expiró y murió. Ese es Policarpo. Una historia muy conmovedora. Lo vimos cuando estuvimos viendo los mártires. Los mártires. Muy bien. Este obispo, me perdí. Aniceto. ¿Cómo? Aniceto. Ahí va. Este obispo trató de influenciar sobre Policarpo, que era el obispo de Mirna, que estaba en Asia, ¿verdad? Pero Policarpo se negó y le dijo que él debería gobernar su lugar. Que él en Esmirna mandaba a él. O sea, vos no vengas, vamos a decir, estamos en Uruguay. Vos no vengas de allá de Florida a decirme cómo debo hacer yo las cosas acá en el kilómetro 12 de Montevideo. Andá y gobernar tu iglesia. Eso es lo que le estaba diciendo. Porque este hombre, Aniceto. Lo que quiso hacer fue decirle a Policarpo, che, vamos a cambiar una fecha que no me acuerdo ahora cuál era, pero creo que era la fecha de Semana Santa o algo de eso. Y Policarpo le dijo, una locura, vos andás. Sí, yo vengo directo de Juan, la tengo clara. Y bueno, y no le llevó el apunte, y bueno, no. Pero ya había un intento aquí de querer empezar a ser superior que el otro, ¿verdad? Y a mandar. En el año 190 apareció Víctor I, que gobernó 12 años hasta el año 202. Aquí ya habían pasado como 6 obispos más, ¿no? Entre uno y otro. Y los obispos de Alejandría, que también está en Egipto, lo pararon. diciéndole que se ocupara de su responsabilidad en Roma porque comenzaban a lanzar amenazas con que él era el obispo principal de toda la iglesia. En el año 202 ya querían, acá los obispos, porque es lo que decíamos hoy, el gobierno está acá. O sea, el emperador está acá en Roma, o sea, y la iglesia nació acá, así que nosotros tenemos potestades por arriba de ustedes. Y el otro agarró de allá, desde Egipto, le dijo, pero anda a gobernar. Mientras vos estás acá, se te están escapando las ovejitas, anda. Bueno, no sé si fue tan así. Todo esto sucedía mientras estaban afrontando las persecuciones, aquellas sangrientas de las que veníamos hablando. Por eso, yo cuando en aquel momento le decía, ustedes vayan viendo las persecuciones que sufrieron, pero a la vez los conflictos que habían entre las iglesias. Y acá los vemos. Siendo perseguidos, tratando de estar ocultos, y encima querer ser superior a otro. Pero sí hubieron iglesias y hubieron hermanos que, gracias a ellos, el Evangelio llegó hasta nuestros días, ¿verdad? Bueno. Aniceto, este que les acabo de nombrar. Sí. Aniceto. Aniceto. Aniceto. Ese fue el... Si lo vamos a buscar en el libro del papado de la Iglesia Católica, vendría a ser el Papa número 11. Aunque hasta ese entonces no se llamaban Papa. Pero después nombraron... Bueno, todos estos fueron Papa. Ya está. Así que, Javier, cuando nuestra iglesia evangélica comiencen a decir que salieron los arcángeles de... Después de muerto, quizás, alguien te nombre arcángel. Muy bien. Luego, en el año 189 hasta el 199, hubo un obispo que llamó Víctor. Víctor I. Este fue el número 14. Que este también lanza amenazas contra las iglesias de Oriente. Los que estaban en Egipto, en Asia y en Asia Menor. Y también tienen el mismo resultado. Los otros los rechazan. Pero ya vemos que siempre querían influenciar sobre los demás. Luego aparece en el año 217, que gobernó hasta el 222. Un obispo que se llama Calixto. Calixto I. Calixto con X. Calixto I, y fue el Papa número 16. Calixto I. Sí. Este reclama la supremacía de toda la iglesia. Este fue el que citó Mateo 16, 18. ¿Se acuerdan? Creo que lo leímos, pero si querés lo repasamos. Que para él, ese era el argumento para él decir, nosotros somos, el obispo que está aquí es el que tiene que tener la supremacía sobre todas las iglesias. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí va. Fundamenta con ese versículo, con ese pasaje, de que Pedro había estado en Roma, y que si la iglesia se había edificado sobre Pedro... Era en Roma, sobre la roca, que Pedro era la roca. Como Pedro es la roca... Todos los sucesores de Pedro, aquí en Roma, o sea, todos los obispos somos sucesores de Pedro. Entonces, somos lo que... mandamos más que los... Claro, como que Pedro fue el mandamás de todas las iglesias. Ahí está. Muy bien, y ahí empieza el pasaje de poder, ¿no? El traspaso. Ahí está. Pero Tertuliano... que fue uno de los padres de la iglesia, creo que ya lo hemos nombrado más de una oportunidad, lo llamó usurpador a este hombre. Pero sos un usurpador. Y le dijo, tú no eres obispo de obispo. ¿De dónde sacaste eso? Mostrámelo en la Biblia. ¿Dónde está? Y ahí lo mostró. ¿No lo encontró? ¿Y no le dijeron? Y ahí le muestra el pasaje. Pero acá dice, Pedro, tú eres la roca. Se olvidó de la coma y que... Sobre ti edificaré mi iglesia. Que la cabeza del ángulo. Ah, claro. Pedro es piedra. Pedro es piedra, le dijo. Pero no, pero nosotros estamos fundados sobre la roca. Le explicó, le estuvo ahí. No lo entendió. No le servía tampoco mucho entenderlo. Porque... Claro, iba en contra de... Bueno, después pasaron 15 obispos más. y llegamos hasta el año 314. Gracias. Y los obispos cada vez comenzaban más, ya en ese tiempo, tiempo de Constantino, ¿no? Comenzaban más y más a lanzar más amenazas y a ejercer más presión sobre todos los obispos para tratar de conseguir la supremacía de, sobre todas las iglesias. Sí, sentían un poder que ellos mismos lo estaban logrando, claro, contener de la manera que iban haciéndose las cosas como se querían. Ahí está. En el año 314, el Papa que existía en ese momento, y este Papa tiene mucho que ver en la historia, es el Papa número 33, Silvestre I. 314. En el año 314. Sí. Gobernó hasta el primero. Ahí está. Gobernó hasta el 335. Primero. Silvestre. Sí. Gobernó. Este es el Papa que cuando Constantino organizó el concilio de... el concilio de Nicea, era el obispo de Roma. Era este. ¿Gobernó Carlos hasta cuándo fue que dijiste? Hasta el 335. Gracias. Y el concilio de Nicea fue en el año 325. Así que él estaba ahí. Este papa fue uno de los que defendía, por ejemplo, la Trinidad y todo lo demás. Se tiró contra Arrio y todos los que se habían levantado en ese momento. Bueno, déjeme ver por dónde sigo ahora. En el año 343, miren, hubo un concilio que sí, lo entraría ahora. Un concilio en el año 343 que se llamó el Concilio de Tarsis. ¿En el medio de los otros dos? En el año... No, sí. Ah, sí, porque el otro fue 381. El concilio de Tarsis. Este concilio fue muy particular. Porque en el concilio de Tarsis, en el año 300... quiero ver quién fue. ¿Quién era el papa en ese momento? ¿Quién fue el que se decretó? Fue el primero en abogado... En el año 343, Julio I. Bueno, en el concilio de Tarsis, en el concilio de Tarsis, se citó a todos los obispos, porque había que, iban a definir, iban a proclamar, iban a de una vez por todas, a ver si el obispo, el obispo de qué ciudad, ahí está, era el obispo de obispo. Ahí en ese concilio se decidió que fuese el obispo de Roma. pero no habían invitado a los obispos del Oriente. O sea, a los de Constantinopla, no, a los de Egipto, a Mirna. Claro. O sea, bueno, vamos a decidir nosotros acá. Sí, el de Roma. Claro. Ya está, decidido. No, está bueno. O sea, que fruto en esa posición. Bueno, vamos a decidir quién. Claro. Vamos a ver quién. Es Javier, o sea, claro. Vamos. Así sí, decimos solo nosotros. Vamos a ver quién, claro, gana el clásico de Nacional, sí, y bien, Peñarol, claro, pero invitamos solo a Peñarol. Claro. Seguro que gana. Sí, lógico. Muy bien. Y esto fue, y así se decidió, o sea, a la fuerza. ¿Sí? Ya bien de política. O sea, no por lo que decía la Biblia hace un rato. Nunca. Que no podía ser. A la fuerza, no. No. Con una pequeña trampa, ¿no? Bien. Y comienza lo que... En ese momento era que yo quería. Empieza la guerra entre Roma y Constantinopla, ¿no? En ese tire y afloje. Bien. Quiero ver el primer papa, el León. El papa León Magno, o León el Grande. Ese era el papa. Bueno, ¿no era Julio I, entonces? No, León el Magno. Es el papa número 45 en la lista de los papas. Fue el primero en abogar por la pena de muerte a los herejes. ¿Se acuerdan que habíamos sido perseguidos porque no? ¿Se acuerdan? Porque predicábamos el cristianismo y no sé qué, no sé cuánto. Ahora, Ahora hay que perseguir a todo aquel que está en contra del cristianismo. Ahí está. Que esté en contra del cristianismo, más eso, el que esté en contra del que hable de lo que dice la Iglesia Católica, que ya prácticamente la Biblia no se usaba, ¿no? Aquel que se levantaba y decía, no, eso no es bíblico, por ejemplo, era hereje. Era un hereje. La palabra hereje era una palabra clave y fundamental para terminar de una vez a aquel que se levante contra el Papa. Porque en las cruzadas fue cuando se quemaron todos los libros y todas las cosas también, ¿no? Por eso habían desaparecido la Biblia. ¿O no? No, pero aparte las cruzadas fueron más adelante, fueron por el año, bueno, ya lo vimos. Sí, en el 600. En el 1000 y pico fueron las cruzadas. En el 600 y pico ahí está Mahoma todavía y... Sí, me fui por otra. Ahí está, bueno. Pero el primero en abogar por la pena de muerte a los herejes fue el Papa León el Magno o León el Grande. Recuerden que el Magno... Acá aparece por primera vez la palabra Papa, con este hombre, con León el Magno. Y él se auto... Yo soy el Papa. Todo el que resista mi autoridad, decía él, está en un camino directo al infierno. No importa si vos lees la Biblia y tratás de seguir lo que dice la Biblia. Si vos resistís a mi autoridad, olvídate. Está yendo para el infierno. Ni Cristo te salve. No, que te va a salvar Cristo. Estoy acá, yo soy el... No, Yo soy, no estoy, Cristo no está, me dejó a mí. No estás tan lejano de lo que pasa ahora, viste que te dicen, si te vas de acá, te salís de la cobertura y te va a ir mal. Estamos repitiéndolo. Estamos repitiéndolo. Bueno, desde el año... 461, perdón, al año 590 pasaron 18 papas y aún no se llamaba Iglesia Católica, sino Iglesia Cristiana. Sí había papa, habemos papa, pero la Iglesia seguía siendo la Iglesia Cristiana. La Iglesia Católica se llama mucho más adelante y quiere decir la Iglesia Universal. Y en el año, desde el 590 hasta el año 604, aparece uno de los que está catalogados como los mejores papas. Porque que estén en la Iglesia Católica, pueden estar errados, pero no todos fueron malos. O sea, no todos fueron buenos, y hay peores y hay horribles. Pero algunos, bueno, hubieron. Y aquí aparece uno de los que... Como nosotros. De los que... Los evangélicos no son todos buenos. Exacto. Pero aparte mismo Lutero sale de la Iglesia, ¿verdad? Wycliffe y todos esos salen de la Iglesia Católica. Está catalogado igual como uno de los mejores... ¿Cómo se llamaba? El Papa Gregorio I. Gregorio I. Vendría a ser, mirá. ¿Gregorio I, Gregorio el Grande o Gregorio Magno? Como vendría a ser un ejemplo... lo que estos hombres pasaron, como dice el Lutero, etcétera. Hacé de cuenta que hoy estás en una iglesia pentecostal, ¿no? Cristiana, evangélica, ¿no? Y a vos te enseñaron a pactar, a diezmar, a decretar, sano por la sangre, la llaga de Cristo, fuimos todos sanos, y toda la enseñanza falsa, me curo con la sangre. Entonces resulta que un día se te dio, en aquel tiempo no tenían el acceso, pero se ve que tuvieron en algún momento el acceso a la escritura, y vieron que no decía eso. Entonces, lógico. Digo, pasaron a ser cuestionadores de la palabra. ¿Me entendés? Pero hoy pasa eso. Y hoy pasa, pero te digo que en aquel tiempo, siendo católico, esta gente recibía la palabra. Claro. Pero un día tuvieron acceso. No tenía cómo corroborar. Un día tuvieron acceso y dijeron, esto no es así. La palabra, y se convirtieron en hereje. Hoy podríamos decirlo perfectamente que en un tiempo no muy lejano... Creo que acá, por lo menos, Casa Oración, vamos a ser vistos así. Claro. Porque. Vamos en contra del sistema. Cuestionamos todo, todo lo que hacemos es malo. Porque vamos en contra del sistema. La gente te dice, pero. Ellos... No, está mal lo que vos decís, porque Dios, por ejemplo, el otro día nos cuestionaban por el tema de orar. Porque me hicieron una cadena que había que orar por Honduras, por los terremotos. Y bueno, se generó, la gente. Yo dije, ¿está bien o está mal? O sea, ¿tenemos poder como para parar algo en la iglesia? No lo tenemos. Eso hace énfasis a que uno estudia la Biblia. Pero a la gente no le importa. Pero si no se humilla el pueblo, La gente no le importa. A Jonás le dijo tiene Dios. Poder, tiene poder, pero ¿qué? ¿De qué manera? Dentro del plan y la voluntad de Dios. ¿Pero o sea, qué dijo Dios a Jonás? Dijo, a ver, Jonás, hincate a orar por Nínive porque la voy a destruir, ¿eh? La voy a destruir. Y Jonás agarró y dijo, sí, no, señor, mira. Ni en pedo. Me pongo a orar, dijo. No le dijo eso. Le dijo, a ver, Jonás, andate hasta Nínive y predicale ahí y que se arrepientan. Porque si no se arrepienten, los fulmino. Y fue y les tuvo que predicar, después de un proceso, todo lo demás, todo lo que ya sabemos. Y les predicó y el rey agarró y dijo, o el gobernante máximo ahí, dijo, vos, todo el mundo a vestirse de cilicio, a humillarnos delante de la presencia de Dios, porque si no, y lo perdonó. ¿Pero por qué? Porque hubo una acción del pueblo. Obediencia. No un deseo de Jonás. Claro, no fue una hoy oración. Hoy en día está basado en sentimientos y emociones la persona. ¡Ay, qué horrible, hermano, vamos a unirnos! No, si no lo hacen los que están en ese momento haciendo o padeciendo eso, yo creo que sería como que ir en contra de los planes de Dios. Porque vos fíjate que nosotros nos reunimos, decimos, bueno, no sé de la manera que se maneja el pueblo guatemalteco, como se le denomine, guatemalteco. Pero en el nombre de Jesús, Señor, detén todo lo que pase ahí. Porque yo soy uruguayo y mis sentimientos, mis emociones hacen que yo diga eso. Y no es así. Pero generamos un choque en el otro. El otro no está preparado de la misma manera, pues no tiene lectura, no tiene estudio la palabra. Y por si fuera poco, puede acceder a una Biblia, sí. Puede leerla, sí. El problema está en la mente. No tiene la mente preparada o el corazón para poder entenderla, interpretarla. Entonces digo, hoy, en muy poco tiempo vamos a ser vistos así, los herejes de la verdad, podríamos llamarle, herejes de la verdad. Y la gente defiende la herejía de la mentira, hoy se hizo verdad. Y te ven a vos como un extraño, te dicen, vos no tenés corazón, no tenés alma, no tenés fe. No tenés amor, no tenés fe, porque Dios dice que todo lo podemos. Y es triste y lamentable. Hay que ver que es todo. Es triste y lamentable. Y después te tiran. En contra de la voluntad de Dios. Y después te tiran 50 versículos, todos amontonados, fuera de contexto. A ver, yo el otro día tuve algo medio parecido así. Quizás no con un país, pero con una persona, ¿no? O sea, me decían, bueno, vos si orás por una persona, bueno, vos podés orar por una persona. Pero a ver, vamos a poner un caso. Un tipo que fue alcohólico toda la vida. Toda la vida. Fue un borracho, alcohólico. Un día le predican el evangelio y él se entrega a Cristo, acepta a Cristo. Pregunto, ¿es salvo? ¿Se bautiza? ¿Acepta a Cristo? ¿Es salvo? Y si hizo eso, sí. Es salvo. Ahora, él es salvo, pero y empieza a congregarse, deja el alcohol, todo lo demás, y empieza a seguir a Cristo. Un día va al médico y descubre que tiene una enfermedad a causa de aquel proceso de alcoholismo que había pasado. Es la consecuencia. Entonces digo, dice, no puede. Cristo no puede curarlo, Dios no lo puede curar. Si está dentro de la voluntad. Si está dentro de la voluntad, lo puede sanar. Y si no, se va a morir a causa de eso. Pero va a ser salvo su alma. Ahora bien, ¿qué pasaría si Cristo decidiese curar a todo el mundo que después de un proceso, después de haber vivido tu vida, la vida que vos quisiste, te entregaste a Cristo y Cristo dice, bueno, ahora voy a salvar tu alma. Te voy a salvar, vas a ser salvo. Y no solo eso. Te voy a curar cualquier enfermedad que venga a causa de la mala vida que tuviste. ¿Cuál sería el testimonio? Pésimo. Pues, ¿cómo estaría el mundo hoy? No necesitaríamos todo a Cristo. Pero para lo último. Para lo último. Vivimos la nuestra, hacemos cualquiera, ¿verdad? Y el mundo hoy sería peor de lo que es. Tiene que haber una conversión en entonces, la persona. También es un buen testimonio que aquel que tuvo una mala conducta tenga que sufrir y pasar por esas consecuencias. Y en esa consecuencia, ¿qué haces? Predicar a Cristo. Ah, porque está el que dice, no creo más. Claro. Porque si no me puedes sanar, no. Entonces no fuiste convertido. Claro. Pero aquel, no, por la salvación aquel final, que quedó, ¿no? quedó paralítico y sigue predicándole y dándole fe a otro y esperanza a otro, siendo que a sí mismo no puede hacer nada por su propio cuerpo. Entonces eso fue. Por eso para eso Dios lo usó y eso es un buen testimonio. Aprovecho para incluir que en este tema, digamos, el famoso engaño de los encuentros. ¿Qué hacen en los encuentros? Yo quería ponerle el ejemplo, lo puse personal, con una persona, pero creo que es lo mismo con un país. Lógico. Debe afrontar sus consecuencias. Lógico, pero ¿qué pasa en los encuentros? Vos venís de una vida, como dijo él, vamos a ponerle de alcoholismo, en el cual tuviste un matrimonio de 30 años, de golpe, de maltrato, de desprecio, de pasar mal económicamente porque pone en primera persona el alcohol a la persona, y después en un encuentro le hacen sentir a la mujer, lo pana en un estrado a la persona y te dice, te perdono, viene esta familia restaurada, sana en el nombre de Jesús, sacan un video, cuentan ese testimonio por todos lados, cuando en realidad, que la pueda perdonar la esposa, está bueno, que la pueda perdonar, pero a veces te generan un grito tan mágico y tan solucionador, cuando la persona de repente ni siquiera tiene más ganas de estar con esa persona, y está en todo su derecho o no, sí. ¿Qué generó esa violencia? Es decir, con un abrazo y una lágrima, ¿cambiamos esos 30 años? No. Entonces te venden, hermano, 3 días, ¿cómo lo hiciste en 3 días? Mi vida fue restaurada, esa persona seguramente sea en el momento, sea por ahí, pero por las emociones, aliviada por sus emociones, pero a los 2 o 3 días va a seguir surgiendo todo ese pasado y todas esas consecuencias. Entonces a veces esa persona cuando cae en sus cabales dice, pero ¿por qué no restauraste mi familia, Señor? Porque yo fui y le pedí perdón, pero no me quiere perdonar. Yo no creo más en vos, no, te metieron en la cabeza, te vendieron un evangelio que no corresponde. No, porque no si vino, vos, vino a predicar eso. El verdadero evangelio sería, y no encuentro porque no existe, sino que vos reconozcas que las consecuencias de tu familia aportaste mucho para que no te tengan en cuenta para muchas cosas, para que no te crean. No te voy a dar una oportunidad, ¿sabes por qué? Porque te di 20 y ahora me decís que estás en Cristo. Cuesta ver ese cambio. Cuesta ver el cambio. Entonces, cuando vos aceptás y decís una cosa, en realidad el testimonio es, estoy arrepentido y acepto las consecuencias y voy a demostrártelo. Entonces, ¿cuándo se contaría el testimonio? Peor, en el correr del tiempo. Y pueden haber dos maneras de contarlo. Uno, alentar a otro que no haga lo que hiciste vos porque perdiste tu familia y sos cristiano, pero la perdiste. Y no hubo manera de que tu esposa con media cara te perdonara, porque le dejaste media cara. Y la otra, con la gracia de Cristo de que te perdonaron. Entonces, los dos testimonios son buenos y edifican. Uno, porque estás aceptando tus consecuencias, tu soledad, pero Cristo llenó ese vacío, te convenció y cambiaste. Y la otra siempre es la más linda, pero no te cuentan la historia verdadera, que sería esta. Aparte, Cristo vino a salvar lo que no podemos lograr nosotros. Nuestras actitudes nosotros podríamos cambiarlas, si quisiéramos. A ver, no es necesario que Cristo esté siempre influenciando nuestras actitudes. Sabemos lo que está bien y lo que está mal. ¿O no lo sabemos? Lo sabemos. Y tenemos libertad, tenemos libre albedrío. Es más, Él nos dice, mira que he puesto 2 montes delante de ti. El bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge, te doy un consejo. Escoge la vida, escoge el bien. Es un consejo. No te dice, mirá, más vale porque si no escoges el bien. No, te doy un consejo. Te aconsejo que escojas el bien, que escojas la vida y no la muerte. Nos dio la libertad de elegir. Entonces, nuestras acciones, tenemos control sobre eso. Sobre lo que no tenemos control y no lo podemos lograr y nadie lo logró, es de salvar nuestra alma. ¿Por qué? Porque somos pecadores, la paga del pecado es muerte, y si Cristo no hubiese muerto, pagado el sacrificio con su sangre, no podríamos. Oye. Es lo único que no podemos. Y aparte te presenta todavía la misma iglesia hoy pentecostal evangélica. Te presentan el árbol, mirá lo que te presentan, el árbol de la ciencia divina y del mal que le presentó a Adán, porque se lo presentó a Adán primero o a Eva. Adán. Pero ¿cómo te lo presentan ahora? Con cerrado, con rejas y candado. Como que el hombre... ¿No tiene acceso? No, como que el hombre rompió algo para poder acceder a eso. Cuando en realidad... No estaba la mano. Cuando en realidad, claro, es como que te quieren meter un falso engaño de que caíste porque, bueno, porque fue algo que se excedió de lo natural de Dios, cuando en realidad es una decisión personal que vos tomás, como dijo él, de decidir. Pero te lo barajan un poquito como que el error no fue tuyo. No, y bueno, hermano, y intentaste de todas maneras romper, pa, rompiste el candado. No. Vamos a ver si lo arreglamos ahora, ¿no? Si no, si hubiese sido así, Dios, lo único que tenía que haber hecho es sacar el árbol, como sacó el árbol de la vida. Lo desapareció. Dijo, vamos a sacarlo de acá. Por las dudas. Como saquemos al hombre de este lugar. Ahora, si el Señor no nos hubiese dado libre albedrío, mirá cómo nos fuimos de tema, pero ya vamos a cerrar con esto. Sí. ¿Cómo un tema lleva al otro y podemos estar un año hablando y quién sabe qué terminamos, no? Esto es como el teléfono descompuesto. Pero si el Señor no hubiese querido que tuviésemos libertad de elegir, no nos hubiese dado a elegir entre, bueno, yo lo dejo acá, no lo comas, pero está acá. Entonces estoy viendo tu obediencia y tu decisión. Si el Señor hubiese querido que no tuviésemos libre albedrío... O por lo menos tu sacrificio, porque estás intentándolo. Pero si no hubiese querido que ver nuestra actitud, ¿no? Obligarnos a que seamos una sola cosa, obligatoriamente, entonces no hubiese puesto solamente el árbol de banana, y no tenemos otro árbol, y no estaríamos obligados solo a comer banana. Pero él dijo, no, te dejo este. Claro, tenés que saber de todos estos podés comer. Que no podés y del único que no podés comer es justamente... Y dice que eran todos agradables. Y hoy el ser no humano... No dice que este era mejor que los demás, eran todos iguales y agradables, solo y este para, no. Y para los que no creen en el pecado original, fíjense si hoy el ser humano justamente aquello que no debe de hacer, lo único que no debe de hacer, va y lo hace. Sí. O es lo que está tentado a hacer. Totalmente. ¿Verdad? La mujer justo la que no tenés que mirar, allá fuiste y la miraste. Con lo que no te tenés que meter, allá fuiste y te metiste. Claro, es algo que está en los genes ya. Pero digo, retomando, porque salió este tema por eso que vos dijiste lo último. Sí, pero otra cosa importante es de que ahora usan a Cristo como talismán. Porque, yo tengo esa debilidad, pero como Él está conmigo, entonces yo no lo voy a hacer. Y tenemos que saber de que somos nosotros. Lo que pasa es que es lo que ya... Cristo está siempre con nosotros. Es lo que dijimos recién, te ofrecen ellos la solución, no Cristo. Vení que acá está la solución. Sí. Cuando en realidad te tienen que presentar que vos enfrentes tus miedos, tus tentaciones, y que elijas. Porque si querés ser libre de la misma... Pero a través no se va a poner adelante de la tentación para que vos no bueno, concluyamos con que la mentira del diablo, aquella primera mentira, no moriréis. Murieron. Claro. Hoy, serás como... hoy sigue funcionando. Claro. Sí. No, dale tranquilo, no pasa nada. Cristo cambia, Cristo restaura y conoce tu corazón. Y enganchándolo en lo último que terminaste. Este Papa, no, quería terminar con este Papa. Claro. Con el Papa Gregorio, que fue el Papa número 64 y Gregorio primero. Gregorio primero, número 64. Número 64, todo número acá, ¿viste? Sí. Parece el libro de números. Y gobernó desde el año 590 al 604. Bueno, este Papa, ¿por qué lo catalogan como uno de los mejores papas de la historia? Porque echó fuera a todos los obispos corruptos. Él entró en la iglesia, agarró el poder, lo nombraron papa, y todos los obispos corruptos, para afuera, vos no pertenecés a la iglesia. No hay lugar para vos acá. Combatió la simonía, que lo habíamos hablado la otra vez, que es eso de querer comprar el poder de Dios. ¿Verdad? También, no con él no funcionaba. Y... rehusó llamarse obispo universal. El título no lo quiero. Soy un obispo nomás. Y no me denominen porque la iglesia es de Cristo y todo lo demás. Este papa fue uno de los mejores papas porque, bueno, combatió todo eso y creo que al final lo terminan echando porque no servía. Entonces estamos en papa, no fue. ¿Eh? O sea, estamos en papa, no fue. No, pero lo fletaron justamente porque iba en contra de la maldad de la iglesia. Bueno, claro. El dominio, el poder. Claro, igual estuvo 14 años, ¿no? Sí. Estuvo 14 años. Muy bien, dejamos por acá entonces. Por aquí. Nos quedamos con el Papa número 64. Nos falta nada más que 64. 202 papas. Que no los vamos a nombrar todos, por supuesto. Pero una cosa tremenda, ¿verdad? No, porque a lo real de hoy, que hay obispos por todos lados y profetas por todos lados, y uno dice, pa, ¿dónde está la Biblia este nombre? ¿El Papa? No está la Biblia, lo de hoy en día también, que dice el apóstol, el profeta. Ah, no, por supuesto. Digo, no, pero no está la Biblia. No está y más respuesta. Claro que lo que dijo Jesús, a nadie le llames padre. Claro, por eso. Y fue lo primero que hicieron. Bueno. ¿Quién ora? ¿Se animan a orar? ¿Quién se anima a orar? ¿O quieren que ore? Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, Jesús. Todo gracias, el estudio padre. Que has traído, Padre, gracias, padre bendícenos a cada uno de nosotros, abre nuestro entendimiento, Señor, para poder aplicarlo gracias, en nuestras vidas, Señor, y también los que están escuchando este estudio, Señor, puedas abrir el entendimiento espiritual, Señor, para sus familias, para ellos, Señor, para poder predicar las buenas nuevas de tu evangelio, Señor, con total orden, Señor, justicia y respeto, Señor, a tu palabra, Señor, y hacer las cosas bien para ti, Señor, como tú lo has dejado escrito, Señor, en estas tantas cosas que has hecho, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, y bendícenos a todos, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios.